vencido, mas con su santo espíritu. Mas con el vencido, mas con su santo espíritu. Y esos montes caerán, y los ciegos verán, y los sordos oirán. No es con ejército, mas con su santo espíritu. No es con ejército, mas con su santo espíritu. No es con ejército, mas con su santo espíritu. Y esos montes caerán, y los cielos verán, y los sordos oirán. No es con ejército, mas con su santo espíritu. Y esos montes caerán, y los cielos verán, y los sordos oirán. No es con ejército, mas con su santo espíritu. Nuestro ejército, más con su santo espíritu.